Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca en este resumen deportivo del día miércoles 26 de junio del 2019, a las puertas ya de despedir este sexto mes del año en curso de este 2019 que avanza rápidamente y que ya nos está premiando a muchos con las vacaciones, con el verano, con la piscina, con la playa, en fin, que todos disfrutéis y nosotros seguimos aquí al pie del cañón. Durante esta semana y la semana anterior hemos estado entregando sobre todo las noticias del Club de Fútbol Talavera, las últimas incorporaciones, los últimos fichajes del equipo talaverano para la próxima temporada, y vamos a continuar con este tipo de entrevistas, de informaciones con el Club de Fútbol Talavera de la Reina, que en las últimas horas también ya hizo efectivo ese nuevo fichaje que se suma a los que ya han pasado por los micrófonos de deportes a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. El Club de Fútbol Talavera, que ahora mismo es la entidad deportiva que sigue siendo noticia. Ya en la jornada de mañana estaremos conversando y entrevistando al último incorporado, al extremo argentino Damián Zamorano, que se suma a los jugadores que ya han pasado por nuestro programa la semana pasada y también durante esta semana. Sin ir más lejos, en la jornada de ayer estuvo Sergio Martínez, otro de los jugadores que se van a incorporar nuevos fichajes al Club de Fútbol Talavera. Hecha la introducción, nos vamos a saludar de inmediato a Fernando Rejón para este programa especial de día miércoles 26 de junio, Todo Baloncesto. Programa también que va a servir para finalizar esta temporada del baloncesto nacional e internacional. Fernando Rejón, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juanma. Pues mira, yo soy uno de esos premiados con las vacaciones, o sea que te puedes imaginar. Enhorabuena, señor, que disfrute sus vacaciones. Muchas merecidas gracias. Las tiene. Todo el mundo tiene merecidas sus vacaciones. Fernando, bueno, vamos al lío. Comenzamos de inmediato. Al final, la última vez que estuvimos en el programa Todo Baloncesto, estábamos a las puertas de las finalísimas de Liga ACB y también de la NBA. Partamos por lo que aconteció en esa gran final de la ACB entre el Madrid y Barcelona. Recuerdo que tú lo decías bien antes que comenzara la serie final para ver quién era el campeón, que en definitiva, como todos sabéis, fue el Madrid. Tú decías que era muy importante y que quizás iban a ser determinantes los dos primeros partidos donde en condición de local, jugando en casa, el Real Madrid Baloncesto podía sacar ventaja y al final así fue. Sí, bueno, es al final estadística. También dijimos que la estadística no te asegura nada, ¿no? Pero es estadística. La estadística dice que el equipo que consigue ganar los dos primeros partidos gana la Liga. Y esos dos primeros partidos, cuando es en tu casa, tienes una oportunidad de oro para sacarlo adelante. Así lo hizo el Real Madrid y el resultado pues lo conocemos todos. Pero sí, haciendo el paréntesis, que el segundo partido estuvo muy disputado. En el tercer cuarto, a muchos nos parecía que el Barcelona iba a dar la campanada ahí en Madrid, pero en definitiva aparecieron los jugadores que son determinantes en todos los equipos y sobre todo en las finales, Fernando. Sí, ahí se puede especular ahora mismo, ¿no? Después de estos partidos, ¿qué hubiera pasado si al final el Barcelona no hubiera dejado escapar la victoria en el segundo partido, ¿no? Cuando un partido lo tenían encarrilado, que parecía que se lo iba a llevar sin más dificultades, ¿qué hubiera pasado si hubiera ganado ese partido y el siguiente partido en su casa hubiera ganado, ¿no? Ya estaríamos hablando de algo muy diferente, de un 1-2 a su favor, y creo que hubieran tenido una oportunidad de oro para ganar el cuarto partido en su casa, ¿no? Al final no fue así, el deporte no se decide hasta el último segundo, y el Real Madrid pues demostró porque ha sido campeón, ¿no? Que estuvo hasta el último segundo peleando, luchando, creyendo. Al final es fundamental en el deporte cuando crees en ti mismo, ¿no? Cuando tienes esa creencia de la confianza. La confianza. Cuando tienes esa confianza y esa creencia, es muy, muy, muy difícil que te ganen, ¿no? Y el Madrid lo demostró porque hasta el último segundo estuvo creyendo y al final se llevó el partido. Con el ya histórico triple de J.C. Carroll, que acabó, creo, marcando la diferencia y el camino a seguir y que valió una liga. Tengo la imagen en la cabeza del pabellón, del público. Bueno, según entra la canasta, se volvió loco, o sea, se volvió absolutamente loco. Por eso mismo, porque yo creo que nadie creía que iba a ganar el Real Madrid ese partido, ¿no? Porque estaba prácticamente. Pero al final la confianza que tienen los jugadores quizá que se transmita, ¿no? A la afición, porque en otras circunstancias a lo mejor hubiera habido público que se hubiera abandonado el pabellón antes de tiempo, ¿no? Porque parecía que es que el partido estaba... Que suele pasar muchas veces. Sí, sí, por eso, por eso. Y aún así, lo que transmite el Real Madrid es que no os vayáis, que esto no está visto para sentencia hasta el último segundo. Uno se acordaba de Sergio Llull también con esos triples sobre la bocina, ¿no? Me acordaba yo también de Michael Jordan en más de alguna ocasión y en muchas, muchas ocasiones Michael Jordan también ahí en los Chicago Bulls en la década de los 90, marcando diferencia con esos triples que valieron ligas, porque así lo indican las estadísticas y el recuerdo que uno tiene. Sí, y no triple, vamos, recuerdo el último no título. No solamente triple, sí. Claro, el último, al final son canastas ganadoras, en muchos casos sí que es verdad que tiene que ser el triple a la desesperada por los puntos que te saca el rival, pero por ejemplo recuerdo la última jugada del último título de los Chicago Bulls de Michael Jordan, cómo primero roba un balón, porque primero roba un balón de primero defensa. Primero lo roba, sí señor. Y cómo mete una canasta más polémica, porque si se ven las imágenes, si alguien recuerda las imágenes, pues se acusó a Michael Jordan de haber hecho falta en esa finta que hace, ya para el recuerdo, ¿no? Que deja sentado a su defensor, para muchos apoya la mano y empuja, ¿no? Falta de ataque, sí. Pero bueno, ahí queda y canastas de esas, pues de Michael Jordan, por ejemplo, hemos visto 50.000 y gente pues que está tocada con la varita, ¿no? LeBron James, Kevin Durant, Kobe Bryant, Steve Curry, o sea, gente que tiene un don para eso. Y al final son la gente que las cuales se decide que lo hagan. Podrán estar más acertados o no, pero al final el tiempo te dice, la experiencia te dice que de cada 5 o 6 bolas que se jueguen en el último segundo, pues a lo mejor 3 te entran. Y pasaba también y ha pasado en los últimos años con Sergio Llull. ¿Te parece, Tisquet? ¿Te parecen las opiniones de Sergio Llull que había señalado que había sido una temporada de mierda para él en lo personal? Imagínate, un jugador tan importante, un jugador que marca tanta diferencia como la marcó también allí J.C. Carroll, el norteamericano, en la acción esa del segundo partido. Y claro, con esa canasta de la escolta de J.C. Carroll se fue con el 2-0 el Madrid a Barcelona. Y ahí me ha llamado la atención porque yo no considero que haya sido tan mala la temporada para Sergio Llull, pero a mí me gustan los jugadores que tienen esa autocrítica. Sí, a ver, visto desde fuera no puedes decir que es una temporada de mierda para Sergio Llull, ¿no? Pero desde su punto de vista sí lo habrá sido por una sencilla razón. Él venía de ser a nivel europeo, si no el mejor jugador, entre los 5 mejores jugadores de Europa, ¿no? A nivel que tenía, siendo determinante en su equipo y con todo lo que habían ganado. Y de repente te tienes una temporada que por lesiones y por circunstancias, pues no, esa progresión que tienes, ese nivel, lo cortas. Entonces, evidentemente, eso para un jugador se puede decir casi que es un infierno, ¿no? A nivel profesional, a nivel deportivo. Entonces, luego hasta que vuelvas a coger ese nivel, te va a costar muchísimo. Al final, creo que en las finales ha estado, para la temporada que ha tenido todo, ha estado a un nivel bastante bueno. No al máximo nivel que tiene, pero a un nivel muy, muy aceptable y yo creo que puede estar muy contento. Yo entiendo su posición porque cualquier jugador que pasa por ello, pues no es bueno para él, pero visto desde fuera no se le puede pedir más. No se le puede pedir más a Sergio Llull, sin duda, un jugador que no ha querido ir a la NBA porque es así, no ha querido ir a la NBA porque oferta, ofrecimiento en su momento tuvo, pero él ha privilegiado quedarse aquí, él explicaba por temas familiares y por llevar una vida cómoda ahora mismo en Madrid. Pero bueno, eso ya es pasado, ¿no? Vamos al presente y futuro, sobre todo de los jugadores del Madrid Baloncesto, porque nos vamos a centrar ahí, pues al final son los campeones y creo que son los dignos representantes a nivel europeo que va a tener el baloncesto español en esta temporada 2019-2020. Enhorabuena también al Barcelona Baloncesto por haber llegado a la final, pero ya el Madrid está trabajando para los nuevos fichajes, renovando también jugadores para la próxima temporada. ¿Te suena a ti Jordan Mickey, así tal como el ratón Mickey, jugador del Kimki, que señala las informaciones que ya prácticamente tiene un acuerdo cerrado a la pívot de 2,3 metros, 24 años que militó en el Kimki, donde ha promediado 4,2 puntos, 5 rebotes, tapones, 15-14 de valoración? Jordan Mickey va a ser uno de los nombres a confirmar ya en las próximas horas por parte del Madrid. Sí, supongo que vendrá para suplir la marcha ya de Gustavo Ayón, sí, que deja la disciplina del Real Madrid y claro, tienen que reforzar en ese sentido. Quizás sea la posición donde más debe reforzarse, porque pívot, quitando a Tavares, Bueno, lo que era John también en este momento, si se va John no te queda pivo salvo Tavares. El resto de jugadores son pivot, digamos, exteriores, por decirlo de una manera, que salen a tirar, ¿no? Y el Madrid sí que Felipe Reyes, tienen a Felipe Reyes, pero Felipe Reyes, bueno, pues ya puede hacer lo que puede hacer. No es un jugador que pueda jugar muchos minutos. Y al final, en el baloncesto es determinante el tener jugadores dentro de la pintura que te puedan hacer daño. Está muy bien que haya jugadores pivos que puedan tirar de fuera, pero si dentro no tienes poderío tanto en defensa como en ataque, difícilmente puedes ganar. Esta temporada, escuchando en competición europea y también en la Liga Endesa en ACB, a Pablo Laso señalaba de la necesidad de tener más cubierto el tema de la posición de los bases. Y ahí es donde está trabajando, por ejemplo, a mí me gusta mucho Nando De Colo, por ejemplo, me encanta, pero no sé, yo lo veo un poco, ¿cómo lo ves tú, Fernando? ¿Complicado, difícil? Porque ese hombre sí que hay que rascarse el bolsillo. Lo veo complicado porque acaba de firmar acaba de conseguir los derechos de Colo los Toronto Raptors, actuales campeones de la NBA. Uh-huh. No quiere decir que vaya a la NBA. Si, por ejemplo, una anécdota, si recordamos, creo que es Sergio Llull, si no recuerdo mal. Sí, bueno, Sergio Llull, los Atlanta Hawks tienen los derechos de Sergio Llull desde hace ya varios años. Muchos años, sí. Muchos años y tienen los derechos de Sergio Llull. Quiere decir que si el día de mañana juega en la NBA Sergio Llull, decide dar el paso, tendrían los de prioritarios, ¿no?, sobre ese jugador. Lo va a contratar así el Toronto Raptors con Nando De Colo. Es un pedazo de base que cualquiera le gustaría. Jugadorazo. Le gustaría tener, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Sí que es verdad que era un debate prioritario para el Real Madrid, pero bueno, Campazzo, por ejemplo, en este caso ha dado un paso adelante estos playoffs, ha demostrado que es un gran jugador de futuro, pero sí que es verdad que no tiene, quitando a Campazzo, el Real Madrid no tiene bases puros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay muchos jugadores que, aparte de Campazzo, que hacen la labor de base, pero no son bases puros, ¿no? Y quizás, de ahí el comentario de Laso, sin duda, entonces. Claro, me imagino que estará buscando pues algún Laso, ¿no? Algún Pablo Laso, valga la redundancia, ¿no? De cuando jugaba en el Real Madrid, algún director de juego, sobre todo que sea diferente al estilo de juego de Campazzo. Campazzo es un jugador muy enérgico, muy eléctrico, que hace que su equipo juegue muy acelerado, que en muchos casos le está dando buenos resultados, pero quizá también necesitan un base opuesto, ¿no? En momentos en los que necesite el Real Madrid, pues estar un poco más tranquilo, más sosegado, controlar un poco más el partido, quizá otro perfil de base le vendría mejor. Para hacer la pausa en el partido muchas veces, ¿no? Que a veces uno dice, ¿dónde van estos jugadores en esa posición de base tan rápido y tal? No hay mucha pausa. Y sí que hay jugadores, y lo hemos visto durante toda la historia del baloncesto, tú nombrabas recién a uno, que sí tienen ese momento de levantar la cabeza, coger el balón y comenzar la jugada. Muchas veces todo tan rápido que los entrenadores necesitan, dentro de su tema estratégico y táctico, un jugador de esas características que le coloque la pausa al trámite del partido, como se dice. Sí, por ejemplo, en el Barcelona se ha visto claramente, ¿no? Tenían un base, digamos, titular, por decirlo de alguna manera, que era el que Pesic pensaba que debería de empezar los partidos y marcar un poco el ritmo, que era Pangos. Uh-huh. Y luego tenía otro base pues completamente diferente. Muy diferente los dos. Muy diferente, Urtel, que es un base muy anotador, muy eléctrico, muy enérgico, que la verdad para mí ha sido con diferencia el mejor jugador de las finales, ¿no? Urtel les ha dado un punto que sin él pues posiblemente no hubiéramos llegado ni a cuarto partido, ¿no? No hubiera llegado ni a cuarto partido la final de la ACB. Y ahí se ve muy bien, ¿no? Entonces yo creo que el Real Madrid busca un poquito eso, dos bases diferentes que te aporten en cada momento lo que necesita el equipo. Yo no sé cuál será la situación contractual de usted ahí en el Barcelona, pero usted por allí leí hace un par de días atrás que puede estar dentro de los posibles fichajes para el Madrid. No sé cómo lo ves tú, si manejas esa información. Yo por allí algo, no me recuerdo dónde lo leí, pero sí que lo vi, que era una de las posibilidades. Sí, Urtel va a tener ahora, como se suele decir, un montón de novias, ¿no? No creo que yo personalmente, a nivel personal, no creo que sea lo más aconsejable para el Real Madrid, aun pareciéndome un base excelente, ¿no? Creo que esa labor ya la tiene cubierta con Campazzo, y yo creo, como estamos diciendo hasta ahora, que debería de buscar otro tipo de jugador. Otro tipo de jugador, pues, no sé, me viene a la cabeza, por ejemplo, un Brilloni, ¿no? En aquel entonces, por hacer una analogía, algo así, ¿no? Que tuvo el Real Madrid, algún jugador que muy calmado, que te marque los ritmos del partido. Al final, el equipo que consigue marcar el ritmo del partido es prácticamente el vencedor, ¿no? Del choque casi siempre. Y Campazzo, por ejemplo, lo ha movido muy bien, ¿no? En estas finales, pero durante una temporada entera no puede un equipo estar a ese ritmo, a ese nivel, porque no es complicado, ¿no? Debes tener variantes, sin duda. Vamos entonces a aparcar ya el tema de la Liga ACB, de la Liga Endesa, de la Primera División, si lo preferís, de el baloncesto español, con el título del Real Madrid, y nos vamos a la NBA, porque también estuvimos hablando hace dos semanas, antes que comenzaran a jugarse esos partidos ya finales de los Toronto, que al final fueron los campeones, merecidos campeones, sin duda, Fernando, como lo decíamos. Sí, a ver, merecidos, por supuesto no hay que tener ningún mérito, han hecho una temporada, porque además un campeón de una liga, como puede ser la NBA, no es cuestión de un partido, dos partidos o de una fase final, ¿no? Tienes que hacer una temporada prácticamente perfecta. Sí que es verdad que es muy merecido, no hay que quitarle ningún mérito, pero también se han enfrentado a unas circunstancias que en otro caso podría haber sido el resultado final diferente, ¿no? Los Golden, tú dices, por el tema de que no llegaban al 100% muchos jugadores, bajas, lesiones, no llegaron realmente al 100% los Golden, creo yo, ¿eh? No, por ejemplo, en el partido, el último partido, ¿no? Que juegan en casa Golden State, que nosotros en el programa anterior, si te acuerdas, dijimos que o vaticinamos que ese partido se lo llevaba Golden State. Sí. De hecho, lo estaba controlando el partido hasta que se lesionó una de sus figuras, Klay Thompson, y ahí se acabó todo. O sea, cuando has perdido a figuras tan importantes como Kevin Durant, tienes a Cousins prácticamente jugando a un 50% del nivel. Klay Thompson, que creo que se opera o se operó ya. No recuerdo si se ha operado ya. No lo he visto. Vamos. Ahora te lo confirmo. Y bueno, pues al final las circunstancias. Además, en ese momento todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Que en ese momento Stephen Curry, que estaba haciendo un partido muy bueno, se viene completamente abajo. Es como otro más, ¿no? Como ya no podemos hacer nada contra todo esto, ¿no? Estamos luchando con como sí. podemos, y encima lo poco que tenemos si nos va, ¿no? Y en ese momento creo que se van del partido y gana Toronto, que digo, muy merecido, porque han hecho unos playoffs muy buenos, pero sí que es verdad que la final se ha empañado un poquito por esas circunstancias. Este fin de semana se opera Klay Thompson. Lo acabamos de buscar por aquí en la página oficial de la NBA, que bueno. Está en inglés, que no entiendo mucho, pero algo se entiende. Estuvo bonita en todo caso la final de la NBA. Estuvo muy entretenida. Muy disputada, muy entretenida. Es lo que decíamos antes con ACB, ¿no? Las especulaciones de qué pasaría así. Eso nunca se puede saber. En el deporte se compite en estas circunstancias y es imposible saber qué hubiera pasado si hubiera estado Kevin Durant, si hubiera estado Klay Thompson. No se puede saber. Ni se puede decir que estando esos jugadores 100% seguro hubiera ganado Golden State, ¿no? Yo creo que Toronto hizo todo lo que tenía que hacer, jugó al máximo, hizo el baloncesto que podía dar. Creo que poco más podía dar los Toronto Raptors. Sí que la sensación al final es que los Golden State podían haber dado muchísimo más con el equipo completo, ¿no? Pero decir que hubiera pasado con otras circunstancias sería aventurarse demasiado. Nombrabas recién a Kevin Durant. Los Nets parecerían ser solo favoritos para ficharle. Hay muchos equipos ahora que están pendientes aquí de él. Aquí el dinero... Va a ser cuestión de dinero, pero... ¿Don dinero? Yo creo que a estos niveles ya esta gente no creo que piense en dinero. No, seguramente por un tema deportivo y de qué posibilidades tienen de estar disputando algo y peleando algo interesante para ellos. ¿Qué más te dan tener 1.000 que 2.000? No, a esta altura, ¿no? A mí me da igual también. Si yo creo que esta gente tienen, aparte de que tienen un ego, vamos a decir sano, ¿no? Tampoco es un ego... cuando estás en esos niveles, cuando cobras lo que cobras, que tienes publicidad, que tienes para vivir 8 vidas, al final tienes tu ego y quieres estar en primera plana siempre y quieres estar en equipos campeones. Se privilegia eso, la parte deportiva, claro. Sin duda. O bien un proyecto como hizo, por ejemplo, LeBron James, de vamos a coger a un equipo mítico que está en horas bajas y vamos a intentar hacer un proyecto a largo plazo para volver a poner al equipo en primera fila, o bien un equipo que tiene muchas posibilidades de ser campeón porque yo creo que a nivel económico, evidentemente todo prima, ¿no? Pero a nivel económico no creo que esta gente se mueva única y exclusivamente por ello. Otro tema que se confirmó también, que no habíamos tenido la posibilidad de analizar acá en todo baloncesto, en Oid Radio, es que Luka Doncic ha sido elegido como rookie del año, merecido también el jugador de los Mavericks de Dallas. Merecido y poco sorpresivo, ¿no? Yo creo que... No había mucho tema ahí, ¿no? No, los que hemos seguido la... Aparte ya se vaticinaba, ¿no? Desde un principio, pero los que hemos seguido la NBA este año hemos visto partidos de Doncic, hemos visto partidos de otros rookies estaba, creo que, muy claro. Además, si no recuerdo mal, ha sido elegido por unanimidad. Creo que no ha habido ningún voto a... Eso es, en contra. A otro jugador, ¿no? Es que estaba clarísimo. Es que parecía que llevaba jugando en la NBA toda su vida. Y esto sí que es una reflexión que tenemos que hacer con respecto a otros jugadores que han llegado de Europa. Voy a poner el caso de los dos europeos, los dos únicos europeos que tienen el rookie, que son Luka Doncic y Pau Gasol. Los dos jugadores que en su primer año fueron... Pau Gasol la temporada 2001-2002. Sí, ya ha llovido. Esa fue. Ya ha llovido. No deja de ser algo importante porque lo han ganado, entre otros, Kevin Durant, LeBron James, Mike Miller, Pau Gasol, en fin. Entonces va a quedar el nombre de Luka Doncic ahí, que no es un dato menor, Fernando. No. Y para mí uno de los méritos de eso lo tiene, vamos a dárselo a Pablo Lasso, en el sentido de... Es cierto eso, ¿eh? De que fue capaz de... Y Pablo Lasso, y por supuesto el propio Doncic, de haber tenido esa madurez, ¿no? De tomar esa decisión. Pero Pablo Lasso también tiene mucho mérito, porque jugadores jóvenes sabemos que los entrenadores no son muy dados a aquella circunstancia, porque como tienen la obligación siempre de ganar, siempre apuestan a lo más fácil, ¿no? A los jugadores de experiencia, a los que vienen jugando, y poco a poco van dando minutos. Y muchas veces, como yo digo, en el deporte, Fernando, no solamente en el baloncesto, así que... prácticamente se dan casi todas las disciplinas deportivas, no lo hacen por convicción, lo hacen por necesidad. La convicción, yo creo que Pablo Lasso la tuvo desde el momento que vio a este chaval y dijo, este tiene que jugar, me da igual que tenga 18, 17, 16, 19, los años que tenga, porque este chaval va a dar lo que yo espero como entrenador. Entonces, claro, estamos acostumbrados muchas veces que se ponen medallas los entrenadores y dicen, pero si yo le hice debutar, ¿qué me estáis contando? Pero claro, le hiciste debutar porque se te lesionó el titular o porque estaba suspendido, pero por una necesidad. Y yo creo que aquí sí Pablo Lasso marcó la diferencia porque él sí tuvo la convicción en este chaval. Eso fue un aspecto fundamental. Evidentemente vio algo en él y lo aprovechó al máximo y evidentemente el juego que tiene hoy Doncic en gran medida se lo debe a Pablo Lasso. Pero no solamente por eso, sino también por cómo fue capaz de convencer a Doncic. Doncic se podía haber ido a la NBA perfectamente un año antes, incluso dos años antes, perfectamente. Pero bueno, Pablo Lasso fue capaz de hacerle entender y ver que ese paso lo puede dar cuando quiera y que quizá debería todavía de tomarse uno o dos años más en Europa, en el Real Madrid, pues para terminar de formarse. Y para mí ha sido un acierto enorme. Si se hubiera ido un año o dos años antes, estoy seguro que no hubiera sido rookie y no hubiera disputado los minutos que ha disputado. Se ha ido siendo MVP de la Euroliga, se ha ido siendo de los mejores de Europa. O sea, es como aquí he tocado techo, vámonos a probar en otra liga. Un poco lo que pasó a Pau Gasol. Pau Gasol ganó con el Barcelona Liga y Copa, siendo, si no recuerdo mal, MVP, por lo menos de la Copa, no recuerdo bien si de la Liga también, y se fue ya pues siendo formado, siendo un jugador formado, porque Pau Gasol, recordemos, poco antes de irse a NBA, era un chavalillo que había estado, por ejemplo, en los juniors de oro famosos, aquellos que ganaron el Mundial. Pero él prácticamente no disputaba minutos, no tenía el protagonismo que tenía otros jugadores. No tenía continuidad. No era tan importante como otros jugadores, ¿no? Y hasta que no estuvo formado al 100%, estuvo disputando minutos con ACB de verdad y ganó lo que ganó, no se fue a la NBA. Al final, esa es la reflexión que debemos hacer, ¿no? ¿Cuándo un jugador se tiene que ir? ¿Cuándo no se tiene que ir? Si es bueno esperar, si no es bueno esperar. Y hemos visto otros casos de jugadores que estaban en formación en España, en Europa, que parecía que tenían futuro, se han ido a la NBA y no tienen... No han tenido ese protagonismo que podrían tener porque quizá no era su momento. Sí, y recuerdo lo que decías hace poco, que no todo es dinero. Muchas veces hay deportistas que privilegian el dinero y ahí se equivocan, ¿no? Porque al final pasa lo que pasa, que llegas ahí, no responde, no estás concentrado en lo que tienes que hacer, no tienes la continuidad y al final sí, ganas mucha pasta, pero ya nos empezamos a olvidar de ese jugador que aquí lo veíamos como gran figura, un jugador con mucha proyección, pero como tú bien dices, Fernando, no era el momento. Yo creo que primero hay que ganar cosas y cuando ya tengas esa confianza, que también hablábamos recién hace pocos minutos, que es tema muy importante, sin duda que es el momento, como es también una situación que yo veo muchas veces de deportistas que, para que se entienda y de manera vulgar, estiran demasiado el chicle, cuando yo creo que internamente tú debes saber cuál es el momento para retirarte, hay que tener un poco de dignidad en el buen sentido de la palabra y sobre todo que hay muchos deportistas que me parece a mí que no lo tienen y que muchas veces ya en su parte final de la carrera comienzan a dar un poco de pena porque no pueden rendir, se exigen al máximo, pero no están en condiciones deportivas de poder estar luchando mano a mano con las nuevas generaciones. un ejemplo quizás y una diferencia que ahora mismo vemos, que no tiene nada que ver con el comentario que he hecho y que es todo lo contrario, es en el circuito ATP del tenis, porque tenemos Djokovic, tenemos Nadal, tenemos Federer para rato, seguimos aquí, vienen saliendo jugadores jóvenes, pero que los jóvenes no pueden con esto. Pero ya te digo que se dan estas circunstancias, a veces te puede resultar y a veces no. Sí, bueno, el tenis creo que es un poco diferente al juego en equipo, ¿no? Por una sencilla razón, los deportes individuales o estás a un buen nivel o no estás. Uh-huh. O sea, ahí no hay término medio y o compites o no compites, punto. El deporte de equipo yo creo que no es tanto el saber cuándo retirarte, que también, sino el saber que no toda la vida vas a tener el mismo rol. Entonces, los jugadores que ya con una cierta edad, con un físico que no están al nivel que han estado antiguamente, que son capaces de darse cuenta, de saber que pueden seguir jugando, pueden seguir haciendo deporte de élite, pero ya con otro rol diferente, jugando pocos minutos, aportando otras cosas de las cuales no aportaban, esos jugadores sí que pueden seguir jugando al baloncesto. Los jugadores que creo que se dan un batacazo son los jugadores que un día se vieron en lo máximo y piensan que toda la vida van a estar arriba, ¿no? Esos jugadores son los que tienen mucho, mucho que perder, y en esos jugadores sí que es mejor una retirada a tiempo si no quieren verse abocados a un rol secundario, ¿no? Pues he llegado hasta aquí, me retiro porque ya no puedo dar más. Pero el jugador que realmente quiere hacer carrera, que se cuida, que piensa en el futuro, ¿no? En su profesión, pues es tan sencillo como saber que todo llega a un punto máximo y a partir de ahí va para abajo, ¿no? La cosa y es igual de válido el que mete 40 puntos que el que está en el banquillo animando a los compañeros y sale dos minutos pues para dar descanso a otro jugador, ¿no? Y a lo mejor para tener un rol más secundario. Si eres capaz de tener eso en mente, puedes jugar muchos años. Fernando, ¿qué te parece a ti Pedro Martínez como entrenador? A mí me gusta y mucho. Pues un entrenador que ya ha demostrado en un montón de equipos que ha estado, ¿no? Y este verano pues ha tenido, pues me imagino que muchísimas llamadas. Barcelona, una de ellas. Barcelona, una de ellas. Que cualquiera. O sea, cualquiera. Es el típico entrenador que siempre va a tener equipo. Siempre va a tener equipo. Los equipos que le han dado proyectos, que han confiado en él más de un año, al final han tenido resultados. Siempre. Han tenido resultados. Y estoy seguro que un entrenador como él, en un grande como Barça o Real Madrid, por ejemplo, podría dar muchísimas, muchísimas alegrías. Al final, lo importante, aparte de los entrenadores, son los proyectos. Entonces, cuando a un entrenador que es bueno como él, le das un proyecto, como le han dado, por ejemplo, a Pablo Lasso, al final eso, y claro, y un equipo, que tienes que tener equipo también, evidentemente. Que compita, ¿no? Evidentemente. Pero si al final das un proyecto, crees en un entrenador y todo sale más o menos como debe salir, ahí es donde están los resultados. Vuelve a Manresa, Pedro Martínez. Te lo preguntaba porque la semana pasada, ya una vez finalizado esos partidos con el Madrid campeón de Liga, rápidamente comenzaron a sonar los rumores que Pesic se iba del Barcelona, que lo dejaba y que Pedro Martínez aparecía con la primera opción. Pedro Martínez, que ha estado en el Baskonia, Girona, Juventud, Estudiantes, Valencia, en el Cajasol, en el Ourense, en fin, se ha recorrido toda España Pedro Martínez en los banquillos del baloncesto, pero ha decidido él fichar dos temporadas en el Manresa. Sí, bueno, Pesic ya lo dejó claro en el último partido de la Liga, ¿no? Le preguntaron qué iba a pasar y él dijo una cosa que para mí es bastante de bastante nobleza, ¿no? Dice, si hubiéramos ganado, me hubiera ido. Dice, pero como hemos perdido, me quedo otro año más. Uh-huh. O sea, es como, yo he venido aquí a hacer algo, no he cumplido ese objetivo, así que vamos a seguir con ello a ver si conseguimos. Lo dijo bien claro, ¿eh? O sea, que buena filosofía. Sí, él dice, yo si hubiera ganado... Darte tú mismo una revancha. Recordemos que Pesic vino de urgencia porque Pesic estaba retirado, o sea, sí. Estaba retirado del baloncesto, le llamaron casi de urgencia de un Barcelona que no estaba pasando sus mejores momentos y le ha llevado al Barcelona a ser campeón de Copa contra el Real Madrid en una final de las más disputadas de los últimos años, una final muy emocionante, ¿no? Y bueno, a los playoffs de Liga, sí que es verdad que al final han perdido 3-1, pero bueno, si vemos los partidos, ha habido un partido que han perdido un punto y podía haber sido de otra manera perfectamente, ¿no? En Euroliga sí que es la asignatura pendiente que tiene el Barcelona, pero bueno, eso es con Pesic y con cualquiera, ¿no? Lleva tiempo ya con esa asignatura pendiente, ¿no? Y si el, el proyecto... Yo es el mejor Barça que he visto en bastante tiempo, ¿eh? Este año. ¿Sí? ¿Te parece a ti? A mí me parece que sí. Me parece que se ha llevado a un nivel muy bueno y que si el proyecto sigue igual y mantiene otro año así este nivel y sigue avanzando la cosa, el año que viene puede dar mucho más alegrías a la gente del Barcelona. Bueno, Fernando Rejón, algo más que nos quieras comentar casi en la despedida de este programa especial de Todo Baloncesto a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera. Para nosotros un placer hablar de baloncesto en este día miércoles. Fernando. Pues nada, aparte de que me viera a tomar algo ahora, a seguir disfrutando de, sí, señor, de mis vacaciones, la verdad es que más que merecidas, que dices tú merecidas, sobre todo necesarias, ¿no? Las vacaciones, qué seríamos todos sin vacaciones, ¿no? Ahí. Ese despejar la mente, ¿no? Y nada. Y mira, voy a aprovechar, Juanma, de sí, para, por supuesto, hablando de vacaciones y del trabajo, para saludar a dos compañeras mías que nos escuchan, que luego... Mira qué bien. Les encanta escucharnos, sobre todo para luego poder meterse conmigo, para tener alguna puntilla ahí que decirme, que si toso, que si digo no sé cuánto, qué tal, qué cual. Y nada, las saludos son Nuria y Raquel. Les mando un saludo muy grande, sé que nos van a escuchar, nos están escuchando. Y nada, decirles que no me esperen, que todavía me quedan unos días de vacaciones. Un saludo para Nuria y Raquel, que están invitadas también ya después del verano si quieren venir un día aquí a presenciar cómo hacemos el programa. Y si quieren participar y gustan del deporte de baloncesto, mejor todavía. Aquí son todos bienvenidos. Se apunta un bombardeo, Juanma, esa. Pues muy bien. Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Fin de temporada, ha sido un placer y después del verano todo baloncesto. Vamos a ver. Muchas gracias, Fernando Rejón. Y así, de esta manera, nosotros comenzamos a despedir este programa de día miércoles 26 de julio del 2019, Todo Baloncesto, junto a Fernando Rejón. No olvidéis, mañana, como siempre, a las 2 de la tarde, Deportes, en Oír Radio Talavera de la Reina y Comarca. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Yucatán Mexican Food and Drinks. El restaurante Yucatán es el único de Talavera que fusiona la sabrosa comida de México con los mejores productos del Mediterráneo. El nuevo concepto Tex-Mex ha revolucionado la ciudad, dándote la oportunidad de probar tacos, nachos, burritos y quesadillas, entre otros muchos platos. Reservas y pedidos a domicilio 622-399-279, en la calle San Clemente número 1, junto al Puente de Hierro. Noveno Torneo Nacional de Tenis Open Virgen del Prado, Talavera de la Reina 2019. Categoría absoluta masculino. Fase previa del 4 al 8 de julio. Fase final del 9 al 13 de julio. Disfruta de las mejores raquetas nacionales a contar desde las 18:30 horas. Pistas municipales de Tenis El Prado. Organiza Club de Tenis Talavera de la Reina. No te lo pierdas. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono, 927-532-419. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Navalmoral y toda su comarca. Llámanos o visita nuestra delegación en calle Canalejas número 5 bajo. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3 bajo Talavera de la Reina. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti.